Te contábamos, esto ya lo habíamos hablado hace unas semanitas, que el solar de la abadía, el solar, estaba operando algunos cambios en su identidad, que su identidad visual estaban cambiando de colores, había cambios en las tipografías, y esto, bueno, tiene que ver con necesidades propias de cada organización. Pero para no hablar de prestado, como decía mi abuela, vamos a charlar con Pablo Peralta Ramos, que es el gerente comercial y de marketing del Solar. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado. Pablo, bueno, ¿de dónde se origina la necesidad de cambio, cómo la plantearon y, bueno, cómo fue todo el proceso que derivó en la nueva imagen del shopping? Y este proceso nace internamente allá por el año 2004, donde el solar se plantea, digamos, el solar estaba cumpliendo 10 años en aquella época de existencia, y en función de todos los cambios que había, por el que había transitado tanto la industria como el país durante todo ese periodo, se planteó estratégicamente un nuevo norte en función de los cambios que operaban sobre las marcas. A partir de la crisis del 2002 habían nacido nuevas marcas, había marcas que habían desaparecido y existían nuevos perfiles en cuanto a la tipología de compra, sobre todo de las mujeres, entendiendo que los centros comerciales son en su mayoría mujeres, ¿no? A partir de ahí se redefinió el Solar como un centro comercial específicamente de marcas, fundamentalmente orientado hacia el tope de la pirámide respecto de sus niveles socioeconómicos. Y empezamos un trabajo de readecuación de lo que nosotros internamente llamamos Tenant Mix, que no es más ni menos que la mezcla de locales que operamos dentro de los centros comerciales, uh-huh, incorporando todas aquellas marcas que encuadraban dentro de este nuevo perfil. Una vez que hicimos eso, empezamos a trabajar, sobre todo durante todo el año pasado, en cómo debía reflejar la marca todos estos cambios que habíamos operado desde el 2004. Y así surgió, digamos, sintéticamente la necesidad de este readecuamiento, yo no diría de la marca, yo diría de toda la imagen corporativa, uh-huh, de la compañía, ¿no? Uh-huh. Hicimos una investigación respecto de los colores, entendiendo que valía la pena hacer esta investigación en función de que la mayoría de los centros comerciales operaban sobre algunos colores básicos, como son el verde y el rojo, y nosotros estábamos fuertemente posicionados sobre el color violeta. Uh-huh. Y la verdad que la investigación salió muy positiva, entendiendo que la mayoría de las mujeres, cuando se visten de violeta, esa opción de elegir el color violeta responde a una elección consciente de que va a usar un color especial. Nadie se viste con una prenda de color violeta sin pensarlo dos veces. Uh-huh. Con lo cual fortalecimos el color de la marca. La marca pasó de un lila al color violeta, al color violeta puro, y nos empezamos a llamar fundamentalmente como la gente nos llama, el Solar. El Solar. El apellido está intrínseco en la marca, pero la marca es un rectángulo claro y que dice el Solar. Perfecto. Y estamos empezando todo el proceso de comunicación de la marca, ¿no? Todo este proceso de cambio. ¿Cómo y qué, de lo que nos puedas contar, por supuesto, ¿cómo van a encarar ese proceso de comunicación? Y ese proceso estratégicamente está orientado hacia lo que los centros comerciales llamamos las mujeres hedonistas, aquella mujer que tiene un, digamos, que aloca su presupuesto su presupuesto de gasto sobre indumentaria, sobre fundamentalmente sobre sí misma, es muy marquera, que compra por ámbitos de pertenencia, por gratificación personal, y obviamente es un poco la frutilla del postre de lo que los centros comerciales estamos tratando de incorporar dentro de nuestra clientela. Con lo cual, necesariamente, el isólogo del centro comercial debió deshacerse de toda su estructura naif, toda la parte iconográfica que traía aparejada el logo, y modernizarse y salir a la calle, digamos. Tenemos una estrategia montada esencialmente sobre vía pública, a partir de junio, muy ambiciosa para lo que son los presupuestos de centros comerciales. Y bueno, en los primeros meses de este año todo hacía pensar que íbamos a tener un año, no sé si decirle muy muy benévolo, pero sí, digamos, un año al menos tranquilo. Esto ustedes notaron, digo, ya metiéndonos un poco más en el tema del negocio de los shoppings, ¿no? ¿Notaron cierta caída? ¿Es sensible el público del solar a lo que pasa en el resto de la economía, o digamos está tan targeteado que se mantiene un nivel estable? Yo creo que son diferentes factores lo que puede alterar la venta, digamos. Indudablemente, un conflicto tan extendido en el tiempo como fue el conflicto con el campo hace que en algún momento, independientemente del estrato socioeconómico con el que estemos trabajando, tenga algún impacto. Nosotros en lo específico, tanto durante marzo y durante abril, por diferentes factores, en abril tuvimos una promoción de descuento para nuestros clientes del 20% muy muy agresiva y tuvo sus resultados. Tuvimos un abril fuera de lo común. Venimos con crecimientos sostenidos, hoy medidos más en cantidad de tickets que en valores absolutos de facturación, ya que la distorsión por la inflación haría difícil una medición precisa en ese sentido, y tenemos crecimientos sostenidos por arriba del 15%. Sí, en mayo estamos viviendo un proceso diferente. Seguimos creciendo en cuanto a tickets, pero se nota algún proceso de desaceleración. Bárbaro. Es muy habitual estas acciones de co-branding que suelen suceder con tarjetas o con bancos. ¿Ustedes han encarado alguno últimamente? ¿Están pensando en algo? ¿Se meten en eso o son más esquivos? No, nosotros desde el año pasado tenemos una alianza estratégica con Santander Río. Y a través del banco hemos generado productos como Super Miércoles Mujer, en los que el centro comercial en su totalidad se adhiere y genera fechas de consumo en fechas no tradicionales de consumo, valga la redundancia, ¿no? O sea, lo que intentamos es buscar fechas en donde no haya algún rito que le señale a la gente que tiene que consumir, y a partir de ahí incentivamos el consumo a través del descuento. En abril hicimos una de estas campañas con Santander Río y los resultados fueron muy buenos. Bárbaro. Volviendo de nuevo al tema de la marca, ¿con qué estudio lo trabajaron? ¿O lo trabajaron, fue in-house o fue con la agencia? ¿Con quién laburaron el cambio? No, fue un proceso global. Primero hicimos una licitación de diferentes estudios de primera línea, bastante arduo y larga dentro de la línea de tiempo, en donde finalmente elegimos al estudio Fontana como líder en todo el desarrollo de cambio de la imagen corporativa. Y a partir de ahí intervino tanto la agencia de publicidad como el departamento de marketing aquí de la compañía en el desarrollo de toda la identidad de toda la compañía. Digo, no estamos hablando simplemente de cambiar un isologo de una marca, sino a partir de ahí derramarlo sobre toda la compañía, sobre todo en una compañía como esta, en un centro comercial que refleja marca dentro de todos los espacios comunes por donde transita habitualmente los clientes. Sí, eso es muy importante. Uh-huh. Así que bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto, seguro que vamos a volver a hablar a lo largo del ciclo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Pablo Peralta Ramos, que es el gerente comercial y de marketing de El Solar, lo que antes era El Solar de la Bahía, que nos contaba cómo fue todo el proceso de readecuación de la marca o el cambio de la identidad visual que se produjo en el centro comercial.